que vamos, abre esta ventana de par en par, que arrancamos el día de hoy al ritmo de los Bambán. Abre que voy, la ventana llega a ustedes gracias a la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles se encuentra abriendo puertas, ventanas, ánimo y energía, Luiller Loyo. ¡Vamos, Luiller! ¡Muchos aplausos a nuestros usuarios y usuarias! ¡Mua! A quien García les manda besos, abrazos, a mapuches, a papachos y miles de bendiciones. Con mucho ánimo abrimos la ventana la mañana de hoy con este tema, el sonido inconfundible de los Bambán. Abre que voy y abran esa ventana que vamos a conversar, a construir, a disfrutar y a comentar las últimas informaciones que se han generado en las horas más recientes. Y bueno, abrimos de una vez, tenemos que ya se está llevando todo el proceso de postulación de candidatos, hay movimiento, las dos grandes toldas o los dos grandes toletes pues están trabajando en función de eso. Tenemos ya cómo se han ido inscribiendo, se han ido postulando los candidatos del gran polo patriótico, como también vemos que dentro de la mesa de la Unidad Democrática han habido reestructuraciones, remiendos y arreglos. Uno de estos remiendos es la salida. Bueno, a María Corina le dijeron no te vistas que no vas, y María Corina pues agarró y nombró a una sustituta, que es una socióloga que ha trabajado con CEDICE. CEDICE es un instituto, es una institución de estudio y divulgación económica de línea neoliberal. De hecho, uno de sus fundadores, Aurelio Concheso, es un cubano batistero. Entonces tiene una línea de derecha, y apoya lo que son las medidas neoliberales, ¿no? Una de las cosas que yo he escuchado desde hace tiempo de la gente de CEDICE es que ellos hablan de un país de propietario, lo que es fomentar la figura del emprendedor. Eso lo están haciendo, eso lo hacen usualmente en lo que son los países donde se aplican recetas neoliberales. Pero hay algo que hay que dejar bien claro. ¿Qué significa la figura del emprendedor? Una persona que trabaja por cuenta propia. ¡Excelente! El gobierno bolivariano también ha estado fomentando este tipo de actividad a través de lo que son las cooperativas, a través, en cierta forma, lo que es la comuna, cooperativas, comunas, se crea el Banco del Pueblo, el Banco de la Mujer también, para que las personas que no quieran trabajar en una relación de dependencia puedan tener su propio negocito. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la trampa del emprendedor en los países donde se aplican paquetes neoliberales? En el caso de España. En España tú te sacan un dineral de la Seguridad Social para cobrar, en el caso de que te quedes desempleado, un salario menos del salario mínimo, porque es menos del salario mínimo, pero una ayuda por paro forzoso. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando en España te botan, vas al Seguro Social, vas al INEM, que es el Instituto de Empleo, y te dicen, mira, tienes dos opciones. La primera es que cobres tu paro forzoso. La segunda es que te declares emprendedor, no cobras el paro forzoso y nosotros te metemos en unos cursitos para que más o menos tengas una idea de cómo crear tu empresa. Entonces, eso es una trampa. ¿Y por qué decimos que es una trampa? Porque, ok, tú quieres crear tu empresa, pero cuando vas a la banca, tienes unos créditos con unos intereses exorbitantes, en primer lugar. En segundo lugar, dentro de lo que es la economía neoliberal, el pez grande se come al chico. Vemos cómo pequeñas empresas desaparecen, son compradas por las transnacionales o se fusionan, hablo de medianas empresas, o se fusionan para crear grandes monstruos corporativos. Ante esos monstruos, o sea, ¿qué puede hacer una sardina, que puede ser un emprendedor ante un tiburón blanco, señores? Nada. Nada. Entonces es una estafa. Vemos cómo a lo largo de lo que es la historia del neoliberalismo, lo vivimos aquí en Venezuela en los 90, iban quebrando bancos o bancos iban absorbiendo otros bancos. Entonces tenemos como el Banco Unión, que existió hasta lo que es la noche neoliberal, Tenemos que el Banco Unión, con 50, más de 50 años de trayectoria, fue comprado por Unibanca, que pertenecía a Juan Carlos Escoté, que estaba empezando con un Banesco, y así como Banesco, comprando pequeños bancos, fue creciendo. ¿Ustedes qué creen que pasó con los dueños de esos pequeños bancos? Prácticamente perdieron su patrimonio. Muchos quebraron. Y lo mismo pasa con las pequeñas empresas. ¿Cómo dentro de un panorama económico neoliberal puede competir un artesano, una pequeña empresa de franela, con 3 empleados, cómo puede competir con la ovejita? Cuando la banca le da todas las facilidades y todos los créditos a la ovejita y lo que le da son migajas al pequeño emprendedor. Entonces, bueno, esta es la política, este es el caramelito envenenado que nos quiere vender, se dice, nos quiere vender para que tú vas a trabajar en Polar, para que tú vas a trabajar en una institución del Estado, para que te vas a dedicar a educar niños en las escuelas. No. Usted puede ser emprendedor. Y si usted es emprendedor, si usted se faja a trabajar, usted podrá ser millonario. No nos caigamos a coba, que a mí eso me huele a la estafa de las ventas piramidales de Amway. Lo mismo. Te viene el vendedor de Amway y, ay, mira, si eres diamante, vas a vivir en una mansión como esta. Y si tú eres no sé qué, vas a comprarte un yate y un avión. Mentira, te ponen a trabajarles de gratis y de paso. Para poder ascender, eres esclavo de ellos. Porque no solo les trabajas de gratis, sino que tienes que comprarles sus productos. Esclavitud a punta de lavado de cerebro. Y eso es lo que aplica el neoliberalismo con su ideología, y eso es lo que quiere, y eso es lo que aplica, se dice. Entonces, de ese paquetico de gente que se piensan que los ciudadanos somos pendejos, viene esta señora. Pero bueno, tenemos un COPEI expulsado de la mesa de la Unidad Democrática, tenemos un Gómez Cigala que se va a lanzar por su cuenta. Bueno, ayer Diosdado Cabello señalaba que los partidos opositores celebraron la expulsión de COPEI de la MUD. Mira, hay que tener mucho cuidado, porque fíjense ustedes qué es lo que está haciendo la MUD. Se está sacando de encima los sectores extremistas, se está sacando de encima la gente que está rayada. Recordemos que COPEI se cuadró con María Corina en el sector más extremista. Se cuadró con María Corina en lo que es el apoyo a la salida, el apoyo a todas estas medidas que buscan un golpe de Estado, o sea, descaradamente. Y recordemos lo que salió a principio de año, este programa de gobierno de María Corina, y el primero en brincar fue COPEI ratificándolo, que estamos hablando un programa de gobierno 1000% neoliberal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, más allá de la jocosidad de ¡ay, votaron a los copellanos de la MUD! ¡Ay, María Corina quedó fuera! Cuidadito con Pay Gallo. ¿Y por qué digo yo cuidadito con Pay Gallo? La MUD se está deslastrando de los sectores más extremistas porque sabe que esos sectores no tienen apoyo ni siquiera dentro de la oposición, dentro de lo que es el opositor de a pie. Porque el opositor de a pie, la base opositora, si hay algo que tiene en común con los chavistas de a pie, es que queremos vivir en paz, es que queremos oportunidades de empleo, es que queremos que nos alcance el sueldo, es que queremos que se acabe esta guerra económica que le está robando la sonrisa a gran parte del pueblo. Eso es lo que todos queremos. Y están claros, la base opositora, como también los chavistas y los chavistas descontentos, están claros que esos sectores extremistas tienen gran responsabilidad de la noche económica que estamos viviendo ahorita. Y que gente loca. Y entonces, como no tienen apoyo popular, la MUD los está sacando, pero en teoría, porque en la práctica siguen siendo la misma miasma. Ahí tenemos un Chugo Torrealba convocando a guarimbas para este sábado. O sea, son la misma miasma, pero quieren engañar a la gente. Quieren engañar a la gente que apuesta por la paz. Quieren enamorar chavistas descontentos. Entonces, vamos a salir del lastre de COPEI, vamos a salir del lastre de María Corina, vamos a montar a esta socióloga con cara de abuelita inocente y con un cierto currículum académico Es un engaño. Es un engaño para captar votos, para captar los votos de los sectores no extremistas, que son la gran mayoría. El sector no extremista de la oposición y tratar de captar al chavismo descontento. Ah, no, la MUD no apoya a María Corina, nada que ver con esa loca. Ay, no, fíjense ustedes, la MUD sacó a Copey, sí, porque es que sos copellano. Ojo, no nos dejemos meter el dedo en la boca. Entonces, más allá de que hay que los partidos opositores celebraron la expulsión de Copey de la MUD, claro, porque es una raya tener a Copey dentro de la MUD. Pero eso quiere decir que Copey deja de ser sus aliados, dejará de ser su aliado a la hora de aprobar un paquete neoliberal. Eso significa que Copey va a dejar de ser su aliado a la hora de ejecutar un golpe parlamentario. No nos caigamos a cobas, señores. No nos caigamos a cuentos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice Diosdado Cabello? Que la expulsión de Copey de la llamada Mesa de la Unidad fue celebrada por otras organizaciones políticas opositoras como Voluntad Popular, Acción Democrática y Primero Justicia, que aspiran a aumentar el número de candidatos que tienen en lista de postulaciones de la coalición para los próximos comicios parlamentarios. Esto lo indicó este miércoles Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando. El pasado 29 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un fallo en el que suspendió a la Mesa Directiva Nacional y a la Dirección Política Nacional de la Tolda Verde por incumplimiento de los estatutos internos. Por ello, se nombró una comisión ad hoc para dirigir la organización política y además se ordenó consultar a la militancia sobre las candidaturas que apoyaría el partido para los venideros comicios. Tras la expulsión de ese partido, Voluntad Popular se alegró de lo que sucedió a Copey, porque saca partido al posicionar a los candidatos que quedaron por fuera de la primera maqueta presentada luego de las elecciones primarias, expresó Cabello durante su programa semanal Con el Paso Dando. Bueno, Julio Borges también justificó la expulsión, presentando un cheque que le habrían dado a uno de los miembros de la comisión provisional que llevaba las riendas de Copey. Y bueno, ahí vemos, pues. Antes de ir a la pausa, quiero compartir con ustedes algo que mandó por el grupo de WhatsApp de Alba Ciudad una compañera, ¿no? Una buena amiga, Inair Mansur, ¿no? Ella es una de las del equipo de Contraataque. Y es un texto, bueno, es un pelo largo, es uno un poco largo, perdón, pero vale la pena leerlo. Antes de ir a la pausa, para reflexionar junto con el tema que van a escuchar, en cierta forma, ¿no? Se llama Que no se te olvide. Que no se nos olvide que comprábamos el papel toalé marrón marca Maracay, bastante rudimentario, porque era el que nos alcanzaba. Sorprendentemente, nadie murió por eso. Hoy hasta huelen a durazno y a nadie le pesa demasiado comprar un bulto de ese papel blanquísimo, que significa que tumbaron 3 árboles por ese bulto y a nadie le pesa. Que no se nos olvide que nuestras mamás nos hacían arepas a todos los hermanos con una sola latica de sardinas. Hasta 6 personas comíamos con esa lata. Que no se nos olviden los comentarios en la casa sobre lo demasiado caro que estaba un pote de leche. Que no se nos olvide que teníamos vecinos que le daban perrarina a sus hijos porque era lo más barato que había. Que no se nos olvide que viajar era solo un sueño y que crecimos con la certeza de no poder hacerlo nunca. Nos enseñaron que eso del avión era para gente exclusiva y lo era. Y hoy vemos grandes colas de gente sacando el pasaporte porque van a viajar. Muchas que ni siquiera trabajan, solo por raspar cupos, desbancando a la nación, es decir, a todos los venezolanos. Que no se nos olvide que la barquilla era un lujo y los helados en bolsitas llamados tetas eran una alegría no tan cotidiana. Que no se nos olviden los niños barrigones millonarios de lombrices. Las lombrices les comían la vida. Algunos fueron devorados sin remedio y los gobiernos de derecha nunca les importó. Que no se nos olvide que aquí muy pocos se atrevían a hacer política. La valentía no estaba de moda y los pocos desaparecieron por obra y gracia de la DIM, la PTJ, la Guardia Nacional y el Ejército. Y nunca aparecieron. Que no se nos olvide que eran muy pocos los que podían comprar un jamón Plum Rose y poner la sonrisa de la niña de la propaganda con Santa Claus. Que no se nos olvide que el Ministerio de Educación de Carlos Andrés Pérez nos daba unos zapatos de la peor calidad que nos quemaban los pies y causaron problemas ortopédicos a muchos niños que no tuvieron más remedio. Que no se nos olvide que salir a la calle era un riesgo porque te podía agarrar la recluta y te metían preso en un cuartel a servir obligatoriamente. A nosotros los pobres, la recluta en las urbanizaciones exclusivas no existía. Vimos amigos fingirse lesionados para que no los reclutaran. Que no se nos olvide que la universidad era un sueño lejano. Los padres de antes decían, mi hijo entró a la universidad, era una vaina magnífica, un orgullo arrecho. Hoy es un derecho tan común que se dice con naturalidad fría, va a estudiar ingeniería en la UNEFA. que no se nos olvide que a nuestros abuelos, cuando protestaban por su pensión, los agredían y hasta les lanzaron agua del Guaire con la ballena. Hoy, noticias como se están incluyendo 6.000 pensionados más este mes son comunes y a veces no le damos la importancia enorme que tiene. Que no se nos olvide que aquí los sueldos eran míseros, ni hablar de las pensiones y jubilaciones. No te alcanzaba ni para pagar el pasaje durante una semana. Y hubo años cuando ni aumento dieron, pero sí decretaron aumentos de precios. ¿Recuerdan? Que no se nos olvide que nuestra gente más jorobada moría de mengua, de hambre, moría de ser nadie, de no tener ningún chance, ninguna luz, ninguna esperanza, ninguna oportunidad, ninguna misión Robinson, ni Rivas, ni Sucre, mucho menos UNEFA, jamás Madres de Barrio. No tenía ni identidad, ni pensar que te dotaran de unos lentes y mucho menos que unos lentes tuvieran tu fórmula. Las personas con discapacidad vivían muriendo lentamente una eterna agonía. No le importaba a nadie de los gobiernos pasados. Que no se nos olvide que aquí nunca hubo dinero para ningún programa social y los gobiernos pedían y pedían al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para poder pagar las nóminas del Estado, pues todas las empresas del Estado daban pérdidas, incluyendo a PDVSA. En realidad, la burguesía se quedaba con lo poco que producían. Que no se nos olvide que la empresa privada, especialmente la Polar y Asociados, se endeudaban en el exterior y su deuda se le endosaban al pueblo. Que no se nos olvide que el Estado estaba desmantelado y que la capacidad real de producción era muy poca. Siempre hemos importado el 80% de lo que consumimos. Esa escasa capacidad la tenía y tiene el sector privado, que estaba y sigue estando monopolizado. Aquí lo que abundaban eran sueños inalcanzables, frustraciones, desesperanza, tosca y seca sin más. Chávez nos sacó de allí. No vivimos aún como Chávez lo quería. No somos lo que merecemos todavía. Cuando el gobierno es quien lucha por bajar los precios y por tu acceso a los productos, haciendo enormes sacrificios para traer alimentos e insumos básicos, debes saber identificar que el gobierno de Chávez y de Maduro trabajan por ti, con sus defectos, por supuesto, pero sus vidas se entregaron a su pueblo por entero y lo sabes, y ese pueblo también eres tú. Si no me crees, ¿qué opinas de que el gobierno esté próximo a entregar 1 millón de casas que el sector opositor quiere venderle a 15 millones de bolívares fuertes o más cada una? Y el que no lo tenga, que se jorobe, que se quede en la calle, en los puentes o en las barracas. ¿Recuerdas? Que no se nos olvide. No te pido que te conformes con la situación económica que nos molesta a todos. Te pido que sepas identificar quiénes son los que están generando esa situación. ¿O acaso Maduro se dedica a obstaculizar tu acceso a los productos y a generarte descontento? Te pido, sí, que valores la importancia que tiene nuestro proceso para todos los pueblos oprimidos del mundo. Somos luz para muchos. Saludos, camaradas y compatriotas. Chávez vive. Vamos a la pausa con este tema, interpretado por Serrat y Sabina, de Joaquín Sabina. Se llama Más de 100 mentiras que nos hacen sentir vivos. Esas mentiras no son tales, son cosas hermosas que se consideran utopías y son las que nos impulsan a seguir adelante. Ya ven. Memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos ceniza de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo, tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo. Tenemos Quintero, León y Quiroga y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 cruces de cables, ramblas en la luna, barquitos de vela, pobres exquisitos,

momentos en la historia. Alfredo Armas Alfonso fue un editor, periodista, escritor, crítico e historiador venezolano que nació el 6 de agosto de 1921 en la población de Clarines, ubicada en el estado Anzoátegui. Su infancia transcurrió en Píritu. Posteriormente inicia los estudios de periodismo en la Universidad Central de Venezuela. Trabajó como corresponsal de Oriente para el diario El Nacional, periódico en el que publicó hasta 1990, y también participó en las revistas El Farol y Nosotros. Alfredo Armas Alfonso recibió el Premio Nacional de Literatura en el año de 1969. Fue vicepresidente del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes. Creó la Dirección de Cultura de la Universidad de Oriente y para el año de 1986, la Universidad de Oriente le otorgó el doctorado honoris causa en Humanidades como reconocimiento a su valoración de la cultura popular. En el rol literario es considerado un maestro del relato breve, y entre los libros que ha publicado se encuentran Los cielos de la muerte de 1949, Tamojo 1953 y El osario de Dios, escrito en 1969. Alfredo Armas Alfonso murió el 9 de noviembre de 1990 en Caracas. Actualmente, los estudiantes universitarios son galardonados con el Premio Nacional Universitario de Literatura Alfredo Armas Alfonso. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá.

11:41 minutos de la mañana. Escuchábamos a Gina y Agni. ¡Puf! Aquí se nos cayó la cédula. Bueno, se me cayó la cédula, Luis. Yo creo que no había nacido cuando esto. Entonces, de los 80. Este era un dúo de los 80, Gina y Agni. Y este tema, ¿Cuándo silencio? Es la letra es un poema de Andrés Eloy Blanco, el poema del mismo nombre. De hecho, escuchamos al mismo Andrés Eloy Blanco recitando parte de este poema. ¿Cuándo silencio? En su momento el tema gustó muchísimo, sonó muchísimo en las emisoras de radio. ¿Y por qué lo estamos colocando? No solamente por lo bonito que es, porque es un tema muy lindo, sino que un día como hoy, Andrés Eloy Blanco Meaño, abogado, escritor, humorista, poeta y político venezolano, nació hace 119 años. Nació el 6 de agosto de 1896 en Cumaná. Y bueno, falleció el 21 de mayo de 1955 en México, Distrito Federal. Bueno, sus libros, Antología Popular, Cuatro Dimensiones, otro poema bastante famoso, poema famoso, o frase famosa de Andrés Eloy Blanco, bueno, si no me equivoco, creo que Las uñas las uvas del tiempo, está también la de Cuando se tiene un hijo, se tiene todos los hijos del mundo, y por supuesto, Angelitos Negros, que fue versionada en bolero y fue popularizada en todo el planeta. Feliz cumpleaños, Andrés Eloy, feliz cumpleaños, y hemos disfrutado de este tema sacado del baúl de los recuerdos con muchísimo cariño para todas y todos ustedes. Abierta la participación a través de las líneas telefónicas y también a través de las redes sociales. Nos escribe Mario de Jesús Pérez: para mí los medios de comunicación son factores indudables en los trastornos de la conducta en el individuo actual. Un saludo Mario, dice Contraloría Popular. Camaradas, en las colas se está cocinando algo muy, pero muy negativo. Sin aplicación de las leyes, Florentino pasará trabajo. Dice Gustavo Díaz, el dinero corrompe. Partiendo de ese principio, hoy cosechamos estas tempestades. El problema siempre ha sido el sistema. Dice José Ramón Amáis, deberá crearse la gran misión ética, moral y cívica. La carencia de estas virtudes es nuestro talón de Aquiles. Sí, más que la carencia, pienso que sí existe en gran parte del pueblo, pero está débil. Está débil, ¿no? O por lo menos vivimos en una sociedad donde estas virtudes, la actitud ética, la actitud ética moral, el ser cívicos, el ser honestos, lamentablemente tenemos una cultura, ¿no?, sobre de los medios de comunicación y del chistecito fácil, que eso te convierte en un pendejo, en un fracasado. Hay que ser un corrupto, hay que ser un vivo para poder triunfar en la vida. Tiene que ver con ese concepto que nos lanzan los gringos desde Hollywood y desde lo que es su aparato ideológico del winner y el loser. Si nosotros vemos lo que nos mandan los gringos a través de sus enlatados y de sus películas, ¿qué tenemos? El winner, la tipa está buena, el tipo está bueno, el tipo es el atleta que saca malas notas pero va a entrar a la universidad porque es buen atleta. La chica, la winner, la ganadora, es la porrista que se acuesta con toda la escuela, de paso. Se acuesta con toda la escuela, es brutica y agarra a la nerd para que le haga las tareas, pero ella es la ganadora. Y el loser, el perdedor, es aquel que le gusta estudiar, que le gusta leer, que saca buenas notas, pero es feo, no lo acepta nadie, no es popular, es víctima del bullying. Eso es lo que nos venden los enlatados de televisión gringo. Es lo que nos vende también en gran parte el cine de Hollywood. Y eso es lo que nos han sembrado aquí en Venezuela. La figura del ganador como la mujer recontraoperada. Y sin ir más lejos, miren ustedes a este señor Diego Arria con cuatro ombligos de tanta operación que tiene en el abdomen. Y no precisamente por salud, ¿no? Pero entonces tenemos eso, el ganador es el bello, es el operado, es el que tiene plata, es el corrupto, es el que abusa de los demás, y el perdedor es aquel que le gusta trabajar, que le gusta estudiar, que le gusta esforzarse y que tiene una actitud ética. Lamentablemente es así. Tenemos una llamada, vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días, casi tarde. Hola, ¿cómo estás, Escuchándote Fernando? Con detenimiento y al amigo que tenía allí. Uh-huh. De verdad que estaba tratando de llamar y no pude entrar, pues vamos a ser honestos, no me cayó la llamada. ¿Qué te puedo decir? Tú acabas de decir algo que es historia de Venezuela. Si tú eres honesto y si tú tienes valores, eres un pendejo. porque eso es lo que dice todo el mundo. Si tú tienes valores, tú no tienes éxito en ninguna parte. Más, si tú tienes los contravalores, eres un hombre de éxito. Sí, sí, eres el hombre chévere. El ganador y el perdedor. Y no, y qué triste ver a nuestros niños, o sea, a los adolescentes, clase media, o los de los sectores populares que se las dan de cifrino hablando de loser, loser, y se pone la L aquí en la frente para insultar a otro. Mira, uno se queda tonto se queda. Fíjate, ayer se corrió una bola y me llamaron hasta de Colombia, me llamaron aquí, y me dijeron, ¿qué opinas tú del Bolívar Oro? ¿Qué Bolívar Oro? Eso se ha corrido por allí, que el Bolívar Oro. No, porque supuestamente Venezuela está acuñando monedas porque la van a vender a 600 bolívar, que eso es con lo que piensan contrarrestar el bolívar, el problema del dólar. Es que si le ponen oro, más rápido se la llevan. Ay, sí. Más rápido se la llevan. Esa es una cuestión de loco hasta pensarlo. ¿Por qué? Porque mira, ni el níquel, porque cuando las monedas eran de níquel, que era una tontería, se las llevaron para fundir y sacar el níquel porque era más, tenía más valor que el mismo, que la misma moneda. Si le ponen oro, imagínate, aquí lo que deben hacer es ponerla todo en papel. Y ahora se estaba corriendo la bola también de la cuestión de los cheques, porque dicen que la moneda, o sea, el papel moneda está escaso, y como lo venden allá, que por cada 100 bolívares te dan 120, entonces no se puede tener más de 20 mil o 30 mil bolívares que te da el banco. Si es que uno lo que debiera es ir a nada más con el plástico en este momento para evitar que se lleven los bolívares. Tan sencillo como eso. Entonces me dijo, pero ¿tú no crees que sea malo para ti? Por favor, ¿vale? Si nosotros vivimos de una trampa, la trampa que nos tienen montada en Colombia, la trampa que nos tienen montada los gringos. Eso es lo bueno que nosotros debemos aceptar. Eso no puede ser bueno para el país, ni puede ser bueno para la mente nuestra, como lo acaba de decir el señor. Si a ti te dan una palmadita, ¿verdad? No lo hagas más, tú eres chévere. Y así va todo. El burocratismo que estaba diciendo él. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me callo, tú no lo vuelves a hacer, esto y el otro. ¿A qué estás estimulando? A que la persona que le da la palmadita mañana te hace algo peor. Y como es amigo de X, o es el hijo de X, o yo lo conozco y ese hijo de X está en el gobierno, entonces no se puede hacer nada. Es una crítica permanente por lo que tú últimamente estás diciendo. Los valores pareciera que no valen nada. Ahorita se está hablando mucho también por las cuestiones de las postulaciones que ya van a ser candidatos, o mejor dicho, ya son candidatos muchos. Vamos a esperar para poder hablar de ellos. Yo soy de la opinión que siempre en la familia hay alguien que se descarrea. Bueno, hay políticos que se descarrearon. Si regresan, bienvenidos, pero ponle un poquito de condición, por favor. De eso se trata. Mientras más votos tengamos, mejor vamos a ir acompañados a la asamblea, que es lo que se busca. Ojalá todos empujemos el mismo barco, y ese barco se llama Venezuela. Hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Un abrazo grande. Bueno, antes de despedirnos, leemos últimos mensajes que nos han llegado a la ventana. Y nos dice José Ramón Amáiz, deberá crearse la gran misión ética, moral y cívica. La carencia de estas virtudes es nuestro talón de Aquiles. Dice Gustavo Díaz, poder y dinero, los hijos, bueno, esa está muy fea esta palabra, los hijos malnacidos no, o sea, los hijos del sistema inmoral que hoy tiene el mundo en un abismo, el nefasto capitalismo. Ah, no, ya entiendo. Poder y dinero son los hijos malnacidos del sistema inmoral que hoy tiene el mundo en un abismo, el nefasto capitalismo. Dice Contraloría Popular, Oscar López Rivera, a sus 72 años se mantiene una condición física y espiritual muy saludable, me alegro muchísimo, el preso político más antiguo del mundo. Dice José Ramón Amáiz, debería el Estado regresar al pensum de estudios, cátedra bolivariana y formación moral y cívica. Nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Darwin Medina. Saludos, compas. Esta generación que va de 2005 a 2013, yo la denomino generación de la papa pelada. Subsidiaron todo, viajes, compras al exterior, etcétera, etcétera. Y ahora les toca enfrentar lo que nos tocó a nosotros con el Caracazo, el Viernes Negro, la crisis financiera del 94, resistencia, paciencia y propuestas para salir de la crisis sistémica. Totalmente de acuerdo contigo. Nos escribe también Robert Jesús Machado Manzano, y nos dice, sí, Enza, eso es cierto. Mi primo, quien es un emprendedor joven y tiene un proyecto para impulsar la producción nacional. Fue a bancos del Estado y lo trataron muy mal. En la banca privada también te tratan mal, déjame decirte, Robert. Y lo trataron muy mal y él solo necesita un crédito para comenzar su proyecto. Los créditos manufactureros son puro cuento chino, pura y legítima burocracia cuarta republicana. Yo lo animo a que siga adelante en revolución, pero la burocracia nos está carcomiendo las bases y eso es peligroso para nuestro proceso. La denuncia es que la banca pública ofrece créditos al pueblo y es puro cuento. Alerta, camarada, la guerra que nos tienen es ruda, nos atacan por todos lados. Bueno, ya son las 11:52 minutos y ahí llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene, ya está aquí Cultura al Día. Por ahora nos despedimos en los controles con muchísimo cariño, trabajando para ustedes, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García. Y junto con Luis, les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos despedimos con salsa venezolana y vamos, señores, la frente y la moral en alto y a celebrar la vida. La salsa mayor y esta versión que hacen en salsa del tema de Billo Frometa, Estoy Contento. Hasta mañana, chau. Siento como brilla más el sol. Hoy